Aquí abajo, cerca de las raíces, es donde la memoria ningún recuerdo omite. Y hay quienes se desmueren, y hay quienes se desviven, y así entre todos logran lo que era un imposible, que todo el mundo sepa que el sur también existe. Aquí comienza Sudaca. Barrio. Información, análisis, ideas de nuestro país y nuestro continente. Venas, ruego. Conducen Mariano Molina, Santiago Galeano y Andrés Correa. Producción y asistencia técnica, Leandro Pafundi y César Baldoni. Si al época se me pienta un lagrimón, que al rodar en tu empedrao es un beso prolongado que te da mi corazón. ¿Qué tal, queridos oyentes? Bienvenidos a un nuevo Sudaca Itinerante. Esto es, como todos los sábados, en vivo y en directo, Sudaca Itinerante por Radio Gráfica y por FM Moreno y por un montón de radios que se retransmite semana tras semana, con algunos problemitas técnicos que nos retrasaron nuestra salida unos minutitos nada más. Ya estamos en el aire de este Sudaca Itinerante que recorre barrios, visita organizaciones, anda por el conurbano bonaerense, anda por la Ciudad de Buenos Aires, anda por todos lados. Pero como lo primero es lo primero, paso a saludar a mis compañeros de equipo, que hoy estamos casi con el equipo completo. ¿Qué tal? Mariano Molina, estamos aquí, habla Santiago Fernández Galeano, y saludo a mi amigo personal y compañero de este Sudaca, Andrés Correa. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? El gusto enorme de poder compartir otra vez otro sábado junto a Sudaca. Exactamente, y no nos podemos olvidar del señor Leandro Pafundi, que está ahí en la operación técnica. No iba a estar, se iba a ir de viaje, no sé qué, parece que la gripe condiciona los viajes. Y también al señor César Baldoni, que seguramente nos está escuchando por internet, como muchos de nuestros oyentes, que nos pueden escuchar en www.radiosudaca.com.ar. Así es, y pasamos a saludar a las radios que semana tras semana retransmiten este Sudaca Itinerante, ¿le parece? Me parece muy bien. Ya dijimos que estamos ahí hermanados mediante internet con la gente de Radio Gráfica y FM Moreno, y a su vez estamos saliendo en una retransmisión por FM Bajo Flores, Radio La Posta ahí en Moreno, Radio Estación Sur en La Plata, Radio Tranquila de Doc Sud, el Doque podríamos decir, Radio Compartiendo Quilmes y Radio Revés Córdoba Capital, que le mandamos un saludo fuerte a todos los compañeros allá de Córdoba Capital y a la gente que seguramente nos está escuchando en esa provincia hermana. Así es, y para el día de hoy, el Sudaca del día de hoy se trae muchas, pero muchas cosas. Obviamente, el tema de las elecciones legislativas que hubo en la República Argentina el 28 de junio va a ser tema de análisis. Para eso estuvimos con Rubén Dri, un viejo amigo de la casa, teólogo, filósofo, un hombre muy comprometido con la realidad de nuestro pueblo, que analiza el resultado de las elecciones. Y también tenemos lo que pasó en las elecciones internas de los partidos políticos en el Uruguay el 28 de junio. Además de todo eso, ustedes saben que el 1 de julio se cumplieron 35 años de la muerte del general Perón, y Norberto Galazo nos grabó un especial que está realmente espectacular sobre la vida de Juan Domingo Perón, que en partecitas vamos a empezar a ir pasando. Ya empezamos la semana pasada cuando estuvimos en La Huella, vamos a empezar a transmitir hoy, y seguramente en los programas venideros a lo largo de julio vamos a ir poniendo cosas que tengan que ver con la figura de Juan Domingo Perón, un líder indiscutible de la política argentina en el siglo XX. Y a su vez, obviamente, vamos a hablar con la gente del lugar, porque hoy este Sudaca Itinerante se acercó hasta José C. Paz. En un rato nomás le vamos a decir en qué lugar estamos de José C. Paz y por qué Sudaca se acercó hasta acá. Muy bien. Ay, pasó el bache. Pasó el bache y la cortina. ¿Qué pasó con la cortina? Bueno, le contamos ya a los oyentes, porque le íbamos a contar después de que subieran y bajaran la cortina. Pero bueno, estamos en el Servicio de Paz y Justicia, el SERPAJ, más conocido ahí esté dentro del campo popular, que estamos aquí en José Cepaz, en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, del conurbano, en Ángel de Lía 3996, con una gente amiga que después de la media hora, después de que charlemos un poco de qué pasó en las elecciones en Argentina y en Uruguay, en este fin de semana pasado, vamos a estar con ellos, que nos cuenten un poco qué es el servicio de paz y justicia y qué es el trabajo que están haciendo aquí. Que nos recibieron con todo, ¿eh? Un lujo, la verdad que una bienvenida nos han dado para destacar. No hay de qué quejarse, la verdad, en este Sudac itinerante del día de hoy, que como bien decía Santiago Galeano, está en el Serpag de José Cepaz. Ponemos ahora sí un separador y arrancamos con todo este Sudac del día de hoy. Las voces y los silencios de América Latina, aquí, en Sudaca. Soy loco por ti, América, soy loco por ti de amores, soy loco por ti, América, soy loco por ti de amores. Bien, y ahí nuestro separador nos anunciaba que nos metemos en terreno de América Latina, más precisamente del otro lado del Río de la Plata, señor Correa. Así es, hubo elecciones internas en Uruguay, bueno, estas elecciones internas que son tan particulares en Uruguay, que por constitución todos los partidos el mismo día eligen sus candidatos de cada fuerza política para las elecciones nacionales, que en este caso van a ser en el mes de octubre. Sobre estas elecciones, el resultado resultó por el Frente Amplio, electo el ex ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca que tuvo el Frente Amplio, José Pepe Mujica, que le ganó al ex ministro de Economía, Danilo Astori, y por el Partido Nacional o Partido Blanco, quien resultó electo fue el señor Luis Alberto Lacalle, que le ganó ahí a la rañada, al guapo que le dicen. Yo pensé que iba a decir Luis Alberto Lacalle. Y bueno, esta va a ser la disputa entonces que va a quedar para el mes de octubre entre el Frente Amplio, la candidatura a presidente de José Pepe Mujica, todavía está por definirse en este caso quién va a ser el vice, y los blancos, bueno, ya decidieron. Ahora, sobre esto tenemos consultamos a nuestra columnista, politóloga Constanza Moreira, que es quien nos va a hacer un análisis de cuál fue el resultado, bueno, y qué significa estas internas en el Uruguay, y cuál es el futuro, digamos, que va a encarar el Uruguay a partir de el 28 de junio y de cara al 25 de octubre, que serán las elecciones nacionales. Así es, vamos a escuchar a Constanza Moreira, una de las politólogas más reconocidas del Uruguay, una columna dividida en dos partes sobre el balance que hace de las elecciones internas en el Uruguay. Este domingo 29 de junio tuvieron lugar esas internas muy especiales que celebra el Uruguay, en donde no se precisa ninguna clase de afiliación ni adhesión a un partido político, simplemente la gente va y vota por los candidatos presidenciales y por las convenciones nacionales y departamentales dentro de cada partido. Esta elección es un mecanismo que surge con la reforma constitucional de 1996 y en su momento fue parte de una negociación realizada por el entonces presidente del Frente y ya fallecido general Sereñi con el Partido Nacional y el Partido Colorado. Cuando se estaba negociando esta reforma, el Partido Nacional y el Partido Colorado pidieron la segunda vuelta o balotaje, y una de las condiciones que habría impuesto el general Sereñi en su momento era que hubiera una forma de dirimir las candidaturas internas de los partidos de tal manera de que solo hubiera un candidato presidencial por partido, ya que hasta el momento, además de tener todas las elecciones juntas, como las teníamos nosotros, era una cosa bastante excepcional, teníamos las municipales, parlamentarias y las presidenciales todas juntas en una misma vuelta y sin poder cambiar de partido, es decir, se tenía que votar todo dentro del mismo partido, surge esta iniciativa para que los partidos ya no presenten varios candidatos a la presidencia, como solían hacerlo, el número de partidos llegaba a ser, a tener valores muy altos, más de 6, 7 candidatos por partido. Entonces, bueno, el Frente impone esta condición, los partidos, o la negocia, digamos, los partidos la aceptan, pero finalmente el Frente Amplio no vota la reforma constitucional de 1996, y a raíz de eso el entonces presidente general Seregni renuncia y asume Tabaré Vázquez la presidencia. Desde el año 99 entonces tenemos internas, pero esta es la primera vez que el Frente Amplio enfrenta una interna competitiva con más de un candidato. No quiere decir que no haya habido competencia. En 1999 Danilo Astori fue autorizado por el Congreso del Frente Amplio a pelear la interna con Tabaré Vázquez, aunque Tabaré Vázquez fue declarado candidato oficial del Congreso, y entonces, bueno, a pesar de que en ese momento Danilo Astori sacó 18% de los votos, bueno, que no era poco tampoco, había un candidato oficial del Frente Amplio, y bueno, eso ya estaba dirimido para la enorme mayoría de los Frente Amplistas. El Congreso de diciembre del 2004 no logra un acuerdo de este tipo, simplemente habilita a todos los candidatos a presentarse en las elecciones, nombra a Mujica, que es el único que obtiene esa mayoría especial que requiere el Congreso para las nominaciones de las candidaturas presidenciales, como candidato oficial del Congreso, pero no candidato oficial del Frente. Y bueno, todo este larguísimo cuento es para decir que una parte de la baja participación electoral que se tuvo en estas elecciones, que son voluntarias, no son obligatorias, obedece a que, bueno, según los datos de las encuestas, habría concurrido a votar cerca del 40, 40 y algo de los Frente Amplistas, mientras que lo habría hecho la mayoría de los nacionalistas, según algunas encuestas, Intercónsul, para ser más precisos, en el Partido Nacional habría votado el 54% y en el Partido Colorado cerca del 70%. Bien, ahí pasaba Constanza Moreira, una de las politólogas más reconocidas del Uruguay, haciendo la primera parte del balance sobre elecciones y explicando por qué en el Uruguay fundamentalmente hay elecciones internas obligatorias en todos los partidos políticos. Ahora viene la segunda parte de lo que fue ya el resultado electoral, pero el señor Galeano quería decir algo antes. Tenemos un teléfono para que la gente llame. Exactamente, pueden comunicarse con este sudaca itinerante que hoy está aquí desde José Cepaz, desde el conurbano en la zona norte, desde el Serpaj. Pueden comunicarse a nuestro celular, que es el 1536652517. Así que si quieren mandarnos un mensajito de texto o llamar para contarnos qué opinan del programa o lo que sea, nos pueden comunicarse. Repito, es 1536652517. Y estamos en el www.radiosudaca.com.ar. Así que ahora vamos a seguir escuchando a Constanza Moreira, que es nuestra columnista desde Uruguay, explicando cómo salió el resultado de las elecciones de internas dentro de Uruguay. Así es, vamos con la segunda parte de la columna de Constanza Moreira sobre el balance de las elecciones internas en el Uruguay. El Frente Amplio, la competencia presidencial, que en algunos partidos funciona como un gran motivador para concurrir a las urnas, en el Frente Amplio no parece haber funcionado del mismo tiempo. Las tradiciones de la izquierda son bastante unitarias. Si uno examina lo que son los documentos del Congreso del Frente Amplio, todos piden mayorías importantes para llegar a todas sus decisiones. Entonces, esta cultura del consenso, esta cultura de la unanimidad, en principio, habría generado un cierto malestar entre el electorado Frente Amplista, que no concurrió a las urnas masivamente, y el resultado fue que tuvimos una concurrencia a las urnas de más o menos el 44% del electorado. En este caso, además, el Partido Nacional tuvo más electores en esta interna que el Frente Amplio. Eso causó mucho la desazón en algunos militantes Frente Amplistas, pero bueno, hay que tomar en cuenta que esta foto de la participación electoral de cada partido, del peso de cada partido en la interna, no refleja los resultados para octubre. Y bueno, basta recordar que en el año 2004 el Partido Nacional tuvo el 42% de los votos, el 41% de los votos, y después en la elección nacional tuvo solo el 35% y el Frente Amplio tuvo el 42% y en la elección nacional obtuvo el 50,2% que le permitió ganar en primera vuelta. Pero el clima que se vive en estos momentos en el electorado Frente Amplista es, bueno, de desazón, por lo que fue una interna difícil, una interna complicada, bueno, que ganó Mujica con holgura, pero que no ha habilitado todavía siquiera a que haya una fórmula de consenso ahora para encarar la campaña de acá hasta octubre. En el Partido Nacional, por el contrario, se vive un clima bastante optimista. El Partido Nacional votó muy bien y la fórmula La Calle, Larrañaga fue cerrada durante la misma noche del domingo. En estos momentos hay negociaciones para acordar la fórmula Mujica-Astori. Las negociaciones tienen que pasar, además, por el visto bueno del plenario, que es el órgano ejecutivo principal del Frente Amplio, y esto se espera que suceda en las próximas semanas. Pero, bueno, digamos que el Frente Amplio, a pesar de haber hecho un gobierno bastante exitoso en términos relativos, tanto sociales como económicos, está entrando a la campaña con un cierto retraso en la medida que no consigue acomodar esta fórmula, y bueno, eso es lo que se está trabajando en este momento. Bien, ahí pasaba la politóloga Constanza Moreira haciendo su balance de las elecciones internas del Uruguay. Sí, así es. Bueno, una de las cosas que reflejaba en este caso Constanza Moreira y que tiene que ver con la buena elección que ha hecho el Partido Nacional o Partido Blanco, refleja también, y esto lo explicaba Pepe Mujica, cuánto, digamos, en el interior del Uruguay las candidaturas, digamos, lo que serían los distintos partidos dentro del mismo Partido Nacional, se jugaban los candidatos a intendente. Entonces, eso también explica un poco por qué la masividad de los militantes para poder definir quién era, digamos, quién va a ser el futuro candidato a intendente que convoque, digamos, de acá a mayo recién del otro. Si bien no era algo que estaba en juego en los papeles, sí era dentro de su propia interna, era algo que estaba digamos, específicamente en juego para el Partido Nacional. Esto explica, digamos, la alta votación que tiene el Partido Nacional. Y una pregunta, Correa, vos que sos como el especialista en Uruguay. Las elecciones igual no sorprendieron a nadie, digo, en términos de quiénes son los que quedaron cabeza de lista. El Frente Amplio, el Partido Blanco y el Partido Colorado son generalmente los que se esperaba que salieran. Sí, sí, sí, tal cual lo revelaban todas las encuestas. El ganador en el Frente Amplio fue Pepe Mujica, La Calle en el Partido Nacional y Pedro Bordaberry en el Partido Colorado. Así es. Nosotros, si vamos a tratar de arreglar ahí unos problemitas técnicos que tenemos con la conexión de internet, mientras tanto vamos a poner un tema sorprendente para algunos acá, tema de Pototo, Almendra, ¿le parece, señor Pafundi, si la computadora nos ayuda? Para saber cómo es la soledad, no es acá, que nunca a ti te dejaba pensar en dónde estaba el bien, en dónde la maldad. La soledad es un amigo que no está, es su palabra que no ha de llegar igual. Si es que sus sueños son luces en torno a ti, tú te das cuenta que él ya nunca ha de morir. Nunca de morir al observar cómo muere la flor, tú verás que también muere la paz. Y es que esa paz revivirá en su voz, la flor te la dará para plantarla igual. La soledad es un amigo que no está, es su palabra que no ha de llegar igual. Si es que sus sueños son luces en torno a ti, tú te das cuenta que él ya nunca ha de morir, nunca ha de morir. ¿Cómo es la soledad? Bien, ahí mientras terminamos de escuchar un poquito de música, el viejo Almendra, ¿no? Tema de Pototo, ahí que habíamos elegido para compartir con todos los oyentes, les decíamos que la primera parte del programa va a estar dedicada fundamentalmente a pensar el tema de las elecciones en la Argentina. Para eso nos comunicamos con Rubén Dri, un filósofo, teólogo, un hombre muy comprometido con la causa popular, que ha escrito varias publicaciones, varias cartas, varios ensayos sobre las últimas elecciones, y nos parecía muy interesante saber cuál es la mirada de él acerca de lo que pasó en las últimas elecciones del 28 de junio en nuestro país. Así que vamos a escuchar la primera parte de el filósofo y teólogo Rubén Dri aquí en Sudaca. Las elecciones que tuvieron lugar el 28 de junio significaron para el movimiento popular o para los sectores populares o para el campo popular, como lo queramos denominar, una seria derrota. Creo que es muy importante reconocerlo, porque solamente a partir de reconocer la realidad es como podemos replantearnos cómo seguir trabajando para adelante. Lo que ha sido derrotado es un proyecto nacional con posibilidades de avanzar hacia lo popular. Yo nunca lo he llamado al kirchnerismo un gobierno nacional y popular, porque por lo siguiente, efectivamente es un gobierno nacional con un proyecto nacional, con posibilidades de transformarse en popular por sus medidas a favor de los sectores populares, pero con la deficiencia de que realmente no hay un movimiento popular que lo empuje, que le dé verdadero contenido, que impulse las transformaciones que son absolutamente necesarias. De manera que debemos partir entonces de una victoria de la derecha que se comenzó con el conflicto de las corporaciones agrarias el año pasado. Ahora bien, ¿qué es lo que falta? O mejor dicho, ¿cuáles son las deficiencias fundamentales que ha tenido este proyecto? En primer lugar, decíamos que no se trata precisamente de popular en la medida en que ha faltado un verdadero movimiento popular. Y aquí tenemos que partir, entonces, en primer lugar, al hacer un análisis de nuestra deficiencia. Me refiero a nosotros como militantes de los sectores populares, no hemos sido capaces de crear un movimiento popular realmente que impulse las transformaciones necesarias. Y en este sentido hemos tenido muchos fracasos. Los últimos yo creo que son fundamentalmente lo de las asambleas y después de una cantidad de movimientos sociales que no lograron articularse de manera de crear verdadero poder popular. Pero al mismo tiempo hay que ver las deficiencias de la dirigencia política del kirchnerismo, que desde arriba no abrió la cancha hacia abajo, no tuvo verdadera intencionalidad, o si la tuvo fue deficiente, para la creación de verdadero movimiento popular, como sucedió en Venezuela. Tomo el caso de Venezuela, no el de Bolivia, porque el de Bolivia es mucho más claro que ha habido un trabajo de base de mucho tiempo, que es lo que le ha dado fuerza al gobierno, ahí sí, nacional y popular. En Venezuela creo que es diferente, porque parte de un liderazgo desde arriba, pero abre la cancha abajo, de tal manera que se crea verdadero poder popular abajo. Yo creo que esa ha sido una deficiencia por parte de la dirección política. Bien, ahí pasaban las primeras reflexiones de Rubén Dri, muy interesantes sobre las elecciones. Después hay una segunda parte que también vamos a compartir con los oyentes en un rato nada más. Ahora estamos terminando una primera parte de Sudaca, para la primera media hora, media complicada en términos técnicos, porque la conexión a internet está saliendo un poquito mal. Vamos a hacer unos arreglitos y luego continuamos transmitiendo en este Sudaca itinerante, que ¿dónde está, señor Galeano? Estamos aquí en el SERPAJ, en el Servicio de Paz y Justicia de Zona Norte, en Ángel de Lía 3996, aquí en José C. Paz, provincia de Buenos Aires, muy bien acompañado. Tenemos como una especie de tribuna alrededor de la mesa de Sudaca. Nos dieron pasta flora, nos dieron factura, hay café, hay té, hay de todo. Así que nos vamos a los compromisos institucionales de las radios y volvemos para seguir haciendo este Sudaca itinerante aquí desde José C. Paz. Y es así, la vida de un obrero es así, la vida en un barrio es así, y pocos son los que van a zafar. Ay, y es así, aprendemos a ser felices así. Somos Sudaca. Somos Sudaca. La forma que Tony habló, no encontré hipocresía. Y la historia que escribe la CIA, yo me la paso por las pelotas. Aquí en mi barrio el hambre se nota y pasan balas todos los días. Y la violencia se pone fría y te espera. Somos Sudaca. Bien. Oh, ahí está, ahora. Así, ahora continuamos en este Sudaca itinerante. No me escuchaba el retorno, me empecé a marear y bueno, las conexiones técnicas estas problemáticas que estamos teniendo en el día de hoy, pero bueno, ahora está saliendo, me parece que un poquito mejor, o por lo menos vamos a tratar de que este Sudaca itinerante del día de hoy se pueda escuchar un poquito mejor. Le recordamos a los oyentes, estamos en José C. Paz, en este rincón de la provincia de Buenos Aires, donde el intendente Mario Ishii acaba de renunciar. No se sabe si le van a aceptar la renuncia o no, pero fue uno de los pocos que quedó ahí con el estandarte de Néstor Kirchner en la mano, en alto, y dice, bueno, si lo traicionaron, yo me voy, o algo por el estilo, ¿no? ¿Es así? Algo de eso pasó, todavía no sabemos bien, pero bueno, estamos, vamos a esperar. Pero mientras estamos aquí en el Servicio de Paz y Justicia, que es más conocido por el SERPAJ, estamos con algunos invitados, no pudimos anotar el nombre de todos. Está siendo medio caótico este Sudaca itinerante de hoy, porque estábamos mal con internet, después ahora estamos saliendo por teléfono en Radio Gráfica y en FM Moreno. Estamos tratando de salir también por nuestra página y lo vamos a ir arreglando. Pero bueno, ya los tenemos aquí en la mesa de trabajo a los vecinos e integrantes del SERPAJ, y vamos a empezar a charlar con ellos. Así es. Antes que nada, la gente que se quiera comunicar y mandar mensajes, ¿dónde lo puedo hacer, señor Galeano? Y lo puedo hacer al 1536652517. Repito, 1536652517. Así que ahí nos pueden mandar un mensajito o decir si está todo bien. La gente de ahí de FM Moreno, le pedimos que al operador que mande un mensajito diciendo, bueno, está saliendo después de todo, después de esta primera media hora media caótica, está todo bien. Bueno, estamos, por lo menos con los que yo sé, que estamos con Antonio, con Sumilda, con Rafael Menchi, y ahora vamos a seguir presentando a otra gente que, por esto que fue medio caótico, la producción no pudo anotarnos los nombres. Pero empecemos hablando con el que tenga ganas, por ahí Antonio. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días, o casi buenos mediodías. ¿Qué tal? Buenos días. Primero, bueno, agradecerles que estén con nosotros. En una región difícil como es José C. Paz, nosotros somos de la Fundación Servicio Paz y Justicia, que es una organización fundada por Adolfo Pérez Gibel, el Premio Nobel de la Paz. Y acá en la región nosotros hace ya más de 10 años que estamos instalados, con un trabajo fundamentalmente en el marco de la no violencia activa y lo que significa educación para la paz. Bueno, agradecerles y también saludar a los oyentes, por supuesto. Bueno, lo voy a presentar al resto de los compañeros del servicio. A ver, ahí agarró el micrófono. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Quiere presentarse? Yo soy Sunilda del SERPAJ. acá les agradecemos enormemente a esta hermosa radio, a este grupo, y estamos rodeados por los libros y el material de la biblioteca que funciona aquí en el Serpaje y se llama Pablo Marcelo Córdoba. Estamos trabajando intensamente para hacer pronto la inauguración de esta biblioteca que ya ha logrado algunos objetivos como nuestra personería jurídica. Así que muchas gracias por estar en nuestra casa del Serpaj, y acá hay otras compañeras del Serpaj y de otras organizaciones gremiales. Muy bien, muy bien. Bueno, ahí creo que tenemos a Ana Almada y a Mamá Toranzo. Estamos hablando con Ana. Con Ana, sí. ¿Qué tal, Ana? Es María, María Toranzo. Ah, María, decía mamá, parecía. No. Yo dije, bueno, debe ser el apodo. Debe ser como la madre, como la gran madre de todas las organizaciones. Vio que hay como una cosa ahí maternal en sí. Muchas organizaciones políticas. Siempre hay una gran madre. La madre de José C. Paz. Bueno, en primer lugar, darles la bienvenida. La verdad que este emprendimiento es sumamente importante. Nosotros siempre hablamos y conversamos sobre el tema de una comunicación propia, una comunicación en donde se pueda expresar las organizaciones libremente, y digo, este emprendimiento refleja esto. En segundo lugar, quería comenzar diciendo que el Serpaj se solidariza con dos radios de Moreno que en el día jueves fueron decomisadas por la Comisión Nacional de el ente regulador, que es la Comisión Nacional de Comunicaciones. Las radios son FM Popular, que estaba funcionando en el 106.5, y FM Shopping Center en el 107.7. Le llevaron los equipos el día jueves y hasta ayer a la noche no había respuesta por esta comisión, este ente gubernamental. Los vecinos, los oyentes y la Organización de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires están en el lugar tratando que se les devuelvan los equipos para que puedan seguir trabajando. Bueno, que vale decir que desde que obviamente no lo sabíamos y que de aquí de Sudaca nos solidarizamos. Nosotros un poco este emprendimiento periodístico intenta esto, sumar otras voces, y obviamente durante todo lo que fue el 2008, el 2007 y lo que es este 2009, nosotros estamos apoyando una nueva ley ahora de servicios audiovisuales. Antes era una nueva ley de radiodifusión que permita, por ejemplo, que esas radios que para el Confer y para algunos organismos y sobre todo para los medios privados son ilegales, que en realidad son las voces muchas veces de nuestro pueblo. Así que bueno, obviamente desde acá la solidaridad de Sudaca. Así es, sí, este programa se ha caracterizado por tener como, vamos a decir, auspiciantes. Uno de los separadores prácticamente de nuestro programa siempre son los separadores que vienen peleando por una nueva ley de radiodifusión realmente desde hace mucho. A mí, digo, me gustaría por ahí para arrancar, que nosotros hicimos una presentación como formal, ¿no? Estamos en el Serpaj, estamos en José C. Paz, Servicio de Paz y Justicia, bueno, contamos un montón de cosas. Sería bueno que nos cuenten, digo, qué es el Serpaj de José C. Paz, ¿no? Digo, que nos cuenten a nosotros y también que le cuenten a todos los oyentes. El Serpaj, la Fundación Servicio y Paz y Justicia, es una organización de derechos humanos, tiene 34 años de vida en la Argentina y similares cantidad de años en 13 países de América Latina. Fue fundada por Adolfo Pérez Esquivel, que es Premio Nobel de la Paz 1980, por supuesto argentino, que tenemos la suerte que todavía es el único Premio Nobel argentino vivo. Comenzó el Serpaj allá por el año 1974, y luego se fue extendiendo a distintas regionales, hablamos nosotros. Las regionales tienen que ver por un trabajo que se hace en ciertos territorios. Existe el equipo de Buenos Aires, que trabaja básicamente con chicos en la calle, en Constitución. El equipo Zona Norte, que somos nosotros, que hacemos un trabajo vinculado a la educación para la paz, la memoria y la impunidad, y estamos trabajando en distritos como San Miguel, José C. Paz, Malvinas, Moreno, Pilar, Escobar, llevando adelante distintas actividades. Después hay dos aldeas de Jóvenes para la Paz, en donde hay un trabajo interdisciplinario con talleres de oficio y también, por supuesto, se trabaja el tema de cultura de paz. Y luego hay dos regionales, una en Misiones, básicamente trabajando el tema del medio ambiente, y otra en Córdoba, cuyo trabajo más fuerte es el tema vinculado a los juicios del tercer cuerpo. Nosotros acá hace 13 años que estamos trabajando y hace 5 años que estamos en José C. Paz. Y les hago ahí, les hago una pregunta. ¿Cómo es esto de estar en una organización de derechos humanos con tanta relevancia internacional y en América Latina, digo, sobre todo a partir de la figura de Pérez Esquivel, en un lugar como este, ¿no? Digo, un rincón del conurbano bonaerense, ¿sí? Digo, porque me imagino que no debe ser lo mismo ser del CERPAJ o de un montón de asociaciones de derechos humanos en el centro de la ciudad de Buenos Aires que trabajar, digo, en estos lugares donde muchas veces las discusiones, digo, están atravesadas por otras problemáticas. Bueno, uno de los ejes del trabajo que lleva adelante el CERPAJ es la opción por los pobres, que toma el CERPAJ como idea, allá como dijo mi compañera Anita, desde su creación, y objetivo tiene que ver con la teoría de la liberación. Casualmente, nuestra casa se llama Miguel Ramondetti, que fue el presidente de los curas del tercer mundo que llevaron adelante esta opción por los pobres. Trabajar todos los días desde la idea de la no violencia activa, que no quiere decir no comprometerse, sino al contrario, llevar adelante nuestro compromiso con los fuertes valores que impulsamos, que es la educación para la paz. El CERPAJ lleva adelante muchas tareas de educación centrada en jóvenes y niños, poniendo el acento en esta educación con valores para la paz. Nosotros estamos en José C. Paz porque tenemos un compromiso y una actividad diaria que está inserta en estas localidades. Tenemos muchas necesidades como población, y los más vulnerables en nuestra sociedad son los niños y los jóvenes. Bueno, redondito ahí, contando un poco qué es el CERPAJ y qué hace y cómo trabaja en esta zona, que no es lo mismo obviamente que la ciudad de Buenos Aires. Vos, Molina, ¿querés agregar algo? Sí, ahí vos contabas, digo, que hablabas de la tarea diaria, ¿no? Digo, contanos cómo es un día a día del CERPAJ, ¿no? Digo, porque hoy estamos acá en un amplio salón, acá en el lugar, tomando mate, charlando, vemos todos los afiches que nos acompañan, que son de muchos lugares de América Latina, está la biblioteca, pero digo, ¿cómo es el día a día del CERPAJ? Bueno, yo soy Antonio. Como decía recién Sunilda y Ana, nuestro trabajo fundamental es la pelea por el cambio social. Y nosotros estamos trabajando en una región, una de las más pobres de la provincia de Buenos Aires, no de casualidad, sino justamente porque creemos que nosotros insertos acá somos parte de esta comunidad, somos parte del cambio que queremos en nuestro país. ¿Y qué es lo que hacemos? Recién Ana contaba que el eje de educación para la paz significa trabajar mucho con alumnos y docentes en las escuelas, entonces estamos en la tarea de formación de una nueva realidad educativa, donde nosotros pensamos también que hay que romper la estructura un poco que nos plantea hoy la escuela formal, y de ahí en adelante empezar a discutir muy fuerte el tema de la participación de los alumnos docentes en discutir un mundo diferente, digamos. Esto significa también una educación diferente. En los barrios, en el trabajo en red, nos permite ir uniéndonos en fuerza suficiente como para empezar a transformar una realidad. De hecho, somos parte de la Carta Popular, por ejemplo, que con el presupuesto participativo en la región, por lo menos en la zona de San Miguel, se empieza a ver un camino distinto de organización para nuestra gente en los barrios. Y esto significa, en este trabajo de unidad de las distintas organizaciones, significa empezar a unir fuerza como para realmente construir entre todos un poder popular diferente. estamos en el tema de reconstrucción de la memoria. Esto significa ser parte de una comisión de recuperación de la memoria de Campo de Mayo, y somos impulsores y estamos ayudando a muchos querellantes en las causas Campo de Mayo, por ejemplo. Esto significa que podamos lograr justicia real, es decir, aquellos que intervinieron en la matanza y muerte de muchos miles de compañeros, que realmente se los pueda juzgar y estén donde deben estar, que son las cárceles. Es decir, esto significa alguna de nuestras tareas. Te puedo contar directamente a partir de una compañera que tenemos acá, que es miembro de una de estas redes de José C. Paz, cómo impulsan ellos este trabajo en la comunidad. Bueno, entonces ahí le pasamos el micrófono a María Toranzo, que no es mamá Toranzo, sino María. ¿Qué tal, María? ¿Cómo te va? Bienvenida a esta mesa de charla un poco de Sudaca. Bueno, agradecer principalmente que han tenido la amabilidad de llegarse hasta acá, hasta el CERPAC. Y agradecer también al CERPAC por habernos invitado. Bueno, el trabajo nuestro es de un centro comunitario. El centro comunitario se llama Nehuel. Estamos trabajando desde el 2002 en todo lo que es prevención en el barrio, todo lo que es prevención en salud. Después empezamos a trabajar con jóvenes porque veíamos que estaban bastante confundidos, no sabían lo que era el trabajo comunitario, porque al hacer prevención hablamos con los papás y todo. Y esto de hacer el trabajo comunitario es un poco olvidado de hace mucho tiempo. Entonces no saben los papás lo que es el trabajo comunitario. Cada uno ve por sí mismo. Entonces no nos fijamos en el que tenemos al lado, qué está pasando, qué es lo que podemos hacer. Entonces, bueno, se empezó a trabajar con jóvenes. En este momento tenemos más o menos 30 jóvenes trabajando. También están ellos instruyendo lo que es la salud, distintos tipos de prevención como SIDA, HIV, tenemos TBC, bueno, todos van preparando, cada grupo se va preparando, y todo ello van haciendo prevención. Después otros grupos trabajan en lo que es el trabajo comunitario, como saber qué tiene el vecino, qué le pasa al vecino. Trabajan en otros haciendo las planillas que hacemos para saber qué enfermedades están más frecuentes en el barrio, como hipertensión o distintas enfermedades. Bueno, este es el trabajo que estamos haciendo. Después pertenecemos a los foros, como ser el foro de tierra y vivienda. Tenemos la red de adolescentes que trabaja también en José C. Paz. Bueno, estamos perteneciendo desde hace 5 años acá al CERPAC también, donde nosotros también nos capacitamos, ¿no? Porque acá, por suerte, tenemos capacitaciones donde nosotros también podemos darles a los chicos, ¿no? Y traemos a los jóvenes también que se capaciten para poder trabajar en el barrio. Esos jóvenes también están preparados para dar apoyo escolar a los chicos de las escuelas de la zona. Así que, bueno, tenemos un trabajo muy lindo con los adolescentes porque están proponiendo proyectos, están proponiendo cosas muy interesantes. O sea, es como que cada vez se están movilizando más. Nosotros también trabajamos con la Universidad de Luján desde el observatorio que tiene la universidad, donde también nos asesoran cosas como para la institución, para fortalecer la institución. Entonces, bueno, hacemos un trabajo bastante amplio, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Sí, sí, ahí seguramente, como estamos en radio, vamos a escuchar un temita musical y después seguimos charlando y obviamente iremos profundizando desde el Centro Comunitario Nehue hasta el trabajo que se está haciendo aquí mismo en este lugar. Muy lindo, por cierto, que tiene ahí, es un gran salón, tiene un pizarrón, tiene una televisión, una video, un DVD, unos parlantes, mucho, ahí está la biblioteca, muchos afiches, y bueno, y nosotros en el medio, con mucha gente acá alrededor, por suerte, compartiendo un mate, una facturita, y ahora nos vamos a escuchar un poco de música, Molina. Así es, un poco de tango aquí en Sudaca, que hace mucho que no poníamos tango. Vamos a escuchar Mi Buenos Aires Querido, si la computadora tiene ganas. ¿Le parece, señor Pafundi? Buenos Aires querido, cuando yo te vuelvo a ver, no habrá más canto de la calle en el que nací, puede ser tirero de mis promesas de amor. Bajo su quieta lucecita yo la vi, a mi bebeta luminosa como un sol. Hoy que la suerte quiere que te vuelva a ver, ciudad porteña de mi único querer, oigo la queja de un bandoneón, dentro de mi pecho pide rienda al corazón. Mi Buenos Aires, tierra florida, darme mi vida terminaré. Bajo tu amparo no hay desengaño, vuelan los años, se olvida el dolor. En caravana los recuerdos pasan con una estela dulce de emoción. Quiero que sepas que al evocarte se van las penas del corazón. La veretanita de mi calle de Arrabal, donde sonríe una muchachita en flor. Quiero de nuevo yo volver a contemplar aquellos ojos que acarician al mirar. En la cortada más maleva una canción, dice su ruego de coraje y de pasión. Una promesa y un suspirar borra una lágrima de pena aquel cartel. Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelva a ver, no habrá más pena ni olvido. Bien, ahí pasaba el Carlos Gardel, Mi Buenos Aires querido, un poco de tango aquí en Sudaca. Realmente hace mucho, pero mucho que no escuchábamos un tanguito que valga la pena. Gracias. Melancólico, Molina. No, puse un tango, nada más que eso. Sí, digo, ganas de escuchar tango, no es melancolía, no por el estilo. Es ganas de escuchar un tango que a veces está bueno, ¿no? Pegar un cambio, ¿no le parece? Sí, mira, pegar un cambio. Estás haciendo propaganda para Narváez, ¿no? Ah, bueno, usted está bien. Bueno, continuamos aquí en este Sudaca Itinerante. Estamos desde José C. Paz. Se pueden entrar en nuestra página web www.radiosudaca.com.ar o pueden comunicarse vía mensajito al celular 15-36-65-2517. Así que seguimos aquí. Molina, ¿qué pasa? No, ahí que mandó mensaje la gente de FM Moreno, que se está escuchando mucho mejor nuestra segunda parte, que hicimos ahí unos arreglos técnicos, así que le agradecemos ahí por el mensaje. Nos queda, para terminar la primera hora de este Sudaca, nos quedan 3 minutitos, y estaría bueno preguntarle a la gente acá del Serpaj, y a todos los amigos, ¿no?, que están acá compartiendo la mesa de trabajo, ¿cómo es, nosotros antes le preguntábamos cómo era el día a día, qué cosas hacían, cómo es la participación de la gente acá en el barrio? ¿Sí? ¿Es fácil, la gente participa, ha llevado mucho tiempo? ¿Cómo es la participación del barrio? La verdad que en particular en este barrio es como que les cuesta la participación. Creemos que tiene que ver con, digamos, por lo que pudimos ver así, son familias bastante grandes, en su gran mayoría son italianos, y tienen esto de estar puertas adentro. Pero en determinadas actividades que realizamos estuvieron participando. Sí, como decía Mari hace un rato, hay como un poco más de recepción o de repercusión en los barrios que están más alejados del centro de José C. Paz. Lo podemos observar y también es un lugar que nos gusta a nosotros mucho trabajar, ¿no? ¿Y cuáles son esos barrios? Los barrios son San Atilio, que está en el límite con José C. Paz, con Pilar, perdón. particularmente, y me parece que bien, el martes pasado, hoy invitamos a Nora Berto, que es una alfabetizadora, pero no pudo venir, y el martes pasado participamos del relanzamiento del programa de alfabetización Yo Sí Puedo, que es un programa cubano, y con asesores cubanos. Es un barrio muy, muy pobre, como la gran mayoría de José C. Paz, pero como está tan alejado, parece que se puede observar un poquito más. El barrio Alberdi, donde está Mari. Después tenemos Urquiza, barrio La Paz. Ahí en San Atilio hay una radio importante, que es FM Tincunaco, que también tenemos una muy buena relación. Y en distintos barrios, 9 de Julio, que es este barrio, pero hacia el otro lado de Muñoz. Bueno, no me acuerdo, y empiezo a decir y sé que está mal. Pero son varios, y además es fundamental cómo nosotros ingresamos al barrio, que es a través de las organizaciones que están ahí desde hace tiempo. Y pudimos avanzar mucho gracias a ellas, ¿no? Muy bien, ahí pasaba Ana Almada, que es aquí integrante del SERPAJ de José C. Paz. Seguimos y ya nos tenemos que ir yendo, ya se está acabando esta primera hora de Sudaca Itinerante aquí en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, y nos queda mucho, nos queda una reflexión más de Rubén Dri, para la segunda parte por el tema de las elecciones nacionales, y seguir conversando. Acá hay mucha gente y vamos a conversar con ellos y nos van a contar cuáles son los proyectos que están haciendo, pero seguramente profundizaremos algunas de las cosas que fuimos como haciendo, ¿no?, un mojoncito chiquitito al principio del programa. Así es, nos queda eso y nos queda, obviamente, vamos a escuchar algunas partes de Norberto Balazo sobre Perón. Se los recomendamos realmente a todos los oyentes, digo, más allá del que sea peronista o no sea peronista, vale la pena escuchar las reflexiones de Norberto Balazo a 35 años de la muerte del general Juan Domingo Perón, figura importantísima de la vida política del siglo XX en la Argentina. Así que para todo eso tenemos en la segunda hora de Sudaca, hay algo de música también vamos a estar compartiendo en este Sudaca Itinerante, que hoy se acercó hasta el servicio Paz y Justicia de José C. Paz aquí en el conurbano bonaerense. No se me quede José, por favor, alguna vuelta le vamos a encontrar. Si déjese de pensar, que la música es una nota. Somos Sudaca. Quizá tu locura de adorar la luz, es locura eterna de todo poeta. Sapo canciones, canta tu canción. Somos Sudaca. Bien, ahí continuamos en este Sudaca Itinerante del día de hoy. Estamos entrando ya en la segunda hora aquí en el servicio Paz y Justicia de José C. Paz. Y me parece que las cuestiones, ahí toque madera, pero me parece que las cuestiones técnicas más o menos que lo fuimos resolviendo, ¿no es así? Parece que sí, así que desde FM Moreno y desde Radio Gráfica nos están diciendo que está saliendo 10 puntos, así que intentemos, crucemos los dedos de las manos y de los pies para que siga así. ¿Qué pasa, Correa? ¿Cómo está el musicalizador, Sí, Pototo, sí. Pototo, sí. Sapo cancionero. No, pero además está como medio variado, hoy es como multifacético. Estamos como en un día, entre que cambia el ritmo,

hay como ciertas tendencias donde a uno le hacen poner de alguna manera los pelos de punta de qué es lo que se viene. Creo que sí queda claro que hay una perspectiva que tiene que ver con una posibilidad de cambio en el campo popular, la necesidad de una unidad de estos sectores, eso está marcado, y me parece que con respecto a las posiciones que tiene el gobierno, una de las cosas más claras me parece que sobresale para defender es la posición justamente a nivel regional, ¿sí? Esto me parece que es claro, que cualquier, digamos, de lo que tenemos como opción de oposición al gobierno, yo dudo la posición que puede jugar un de Narváez, un Macri, inclusive una coalición con respecto a la posición regional, que es evidentemente a favor de los intereses regionales y nacionales de cada país. Sí, yo de ahí lo que iba a decir es que no sé si dudo de lo que haga de Narváez y Macri, parece que estoy seguro que no va a ser una posición de integración en términos de lo que... digo, no, claramente la integración va a ser más con Colombia que con Venezuela y con Bolivia y con Ecuador. Digo, hay una línea ideológica ahí atrás y me parece que eso es lo que puede llegar a demostrar que esta gente que hoy se tira como candidato a presidenciable puede llegar o no en el 2011. Me parece que el resultado de esas elecciones, por lo menos para mí, marcan como tres cosas importantes. Una es que hay un agotamiento de la forma de que viene construyendo el kirchnerismo. Esto, digo, el kirchnerismo lo tiene que anotar, tiene que verlo, tiene que tomar nota de eso y tiene que tratar de revertirlo. Me parece que digo que eso, de cara a que las cosas buenas e interesantes que uno... digo, le asigna a este gobierno, me parece que está bueno que ellos tomen posición. La otra, que es un dato que me parece que empezó la campaña de la oposición, la empezó en el conflicto del campo, la derecha se fortalece. Y ahora la derecha se vuelve a juntar, ellos son, digo, saben cuándo se tienen que juntar y cuándo se tienen que pelear, y están confluyendo en diferentes fuerzas políticas, construyeron el acuerdo cívico y social, y eso reconstruyó la Unión Cívica Radical, y construyeron el PJ, y ahora están discutiendo si es todo PRO, si es solamente PJ, pero ahí hay una reconstrucción de cierta derecha del peronismo, podríamos decir. Y por el otro lado, me parece que el rol que jugaron los medios de comunicación, me parece que eso no lo podemos no decir, digo, aunque sea dedicarle 30 segundos, que nosotros lo venimos repitiendo acá en Sudaca, pero que es que el tercer dato fundamental es la fiesta que hizo Tinelli el lunes a la noche, digo, fue por lo menos bizarra, por no decir otra cosa, donde con el caño, la gente bailando, el tipo estaba festejando. Y además, a partir del lunes, decía ahí Pafundi fuera de micrófono, empezó el cambio para ellos, para Tinelli, para los medios de comunicación que jugaron la derrota del gobierno. El lunes empezó el cambio y ellos anunciaban eso en este programa bastante visto por muchos argentinos, que es Showmatch. Así es. Igualmente, yo no sé si es una suerte de esperanza al divino botón o no, pero creo que a veces, digo, las derrotas que no son definitivas sirven para pensar algunas cosas. Y quizás esto sea, en algún lugar, un punto de encuentro entre lo mejor que tiene el kirchnerismo y ese sector que, digamos, más de izquierda, quizás que quiere profundizar algunas cuestiones, pero que entiende que este gobierno fue un piso en estos 25 años para poder seguir avanzando. Quizás, no sé si incluso va a ser lo electoral, pero quizás pueda ser un punto de encuentro en algunas leyes que tengan que ver con el Congreso y con algunos planteos para pensar un país a futuro. Aunque en las elecciones del 2011 no vayan juntos electoralmente, sí puede ser que por primera vez haya dos o tres sectores claramente identificados con una política en común y que puedan tener puntos de unión, porque todo, digo, cuando uno conversa fuera de micrófono con un montón de dirigentes políticos y de militantes, todos acordamos en que en general este gobierno trajo un piso a la Argentina del cual uno no quiere volver a retroceder y que también está dispuesto a defenderlo. Para recordar algo que tiene que ver con el desarrollo histórico, de los procesos históricos, que cada vez que hubo gobiernos de izquierda, medios progresistas, se salió el cambio fue por derecha, vino un derechazo. O sea, que a esto tenemos que estar atentos. Sí, digo, pero bueno, importante el desafío que tenemos hacia adelante. Vamos a ver qué hacen las fuerzas políticas de izquierda, progresistas, digo, aquellas que reivindicamos ciertos principios, y si podemos o no empujar desde los diferentes lugares dos cosas que por lo menos para mí son claves, que tiene que ver con la nueva ley de radiodifusión, por esto mismo que decía anteriormente, el rol que jugaron los medios en esta campaña. Es importantísimo poder seguir acompañando el proyecto de ley que tiene que entrar en Cámara de Diputados, en Senador y votarse. Y por último, el tema de la asignación universal por hijo, ¿no? Que eso, tanto la gente del kirchnerismo, como la gente del Acuerdo Cívico y Social, como la gente que es Proyecto Sur, Nuevo Encuentro, y todo el mundo, eso, toda esa gente, salvo el macrismo, salió a decir que estaba de acuerdo con la asignación universal por hijo, por lo cual, eso es una discusión que hay que dar. Así es. Estamos hablando mucho, pasó el bloque de elecciones, por lo menos por ahora, 2009, aquí en este Sudaca, y ya que querían escuchar un poquito de música un poquito más movida y cosas por el estilo, vamos a escuchar Ataque 77, elegido por nuestro operador, el señor Leandro Pafundi. Más bien historia es la política del pasado y la política es hacer historia en el presente. Para entender el pasado, observar el presente y construir el futuro. Columna de Norberto Garazo aquí en Sudaca. Bien, bien, y continuamos aquí en este Sudaca itinerante del día de hoy. Pasó ahí la música de Ataque 77, no me arrepiento de este amor, el tema que hizo famoso Gilda, ¿no? ¿Es así, señor Galeano? A mí me gusta, sinceramente, la versión original de Gilda, pero está bien, uno es amplio y sabe que al señor Pafundi con su banda de punk toca generalmente Ataque 77 y uno lo respeta y, bueno, lo banca, que va a ser, es un compañero de trabajo, y lo banca. Estamos aquí, estamos en José C. Paz, en el local del SERPAX, del Servicio de Paz y Justicia, aquí de la Zona Norte, Ángel Delía, 3996. Seguramente ahora, después de este bloque, vamos a estar volviendo a conversar con ellos de diferentes temas. Y le recordamos a los oyentes que puedes entrar en nuestra página web, que es www.radiosudaca.com.ar, o comunicarse vía mensajito de texto al 1536652517. Así es, y como anunciaba nuestro separador, estamos en terreno de escuchar a nuestro columnista, historiador Norberto Galazo, un especial que dura como 40, 45 minutos, solo lo fuimos fraccionando en algunas partes, lo van a tener completo en nuestra página web, pero hoy queremos compartir con ustedes algunas partes sobre la vida del general Perón a 35 años de su muerte. Vamos a escuchar una de las partes de la reflexión de Norberto Galazo. Él le llama a este frente comunidad organizada. En realidad es un frente de liberación nacional que está opuesto a la vieja oligarquía agropecuaria vinculada a los ingleses. Y a sectores de clase media que en esa oportunidad, en el 46, en el 55, y también desgraciadamente ahora, no entienden la cuestión nacional, que es fundamental. Y pretenden tomar distancia de la clase trabajadora, porque temen que los confundan con lo que ellos llaman los negros, los cabecitas, ¿no? Entonces, por una cuestión de estatus, terminan jugando con la derecha más reaccionaria, ¿no? Este fenómeno se nota, se percibe claramente hoy cuando dirigentes de la oposición hablan de volver al Fondo Monetario Internacional, por ejemplo. Pero no ingresa al Fondo Monetario Internacional, es el único país que no ingresa. Y porque no, Argentina no ingresa al Fondo Monetario Internacional, puede hacer lo que pudo hacer, es decir, después de nacionalizar el Banco Central, nacionalizar el comercio exterior a través del IAPI, establecer tipos de cambios selectivos en función de las conveniencias de sacarle una parte a los exportadores de lo que recibían por sus exportaciones y pasarlo al Banco de Crédito Industrial, que lo crea, y con eso dar créditos baratos a los industriales. Esa política era imposible si el país ingresaba al Fondo Monetario, porque el Fondo Monetario quiere una política monetarista, liberal, ¿no? Los demás países entran al Fondo Monetario, incluso entran al Fondo Monetario cuando se constituye, entra Rusia también. Después se dan cuenta de que el fondo defiende los intereses de los norteamericanos y los ingleses fundamentalmente, entonces se retiran. Esto hace posible un proceso de fuerte industrialización, pleno empleo, conquista de los trabajadores, deuda externa cero, 1948, estatización de una franja importante de la economía, empresas de servicios públicos, desarrollo de gas del Estado, desarrollo de aerolíneas, nacionalización de empresas telefónicas, creación de la flota de mar, flota mercante, que va a ser en poco tiempo a ocupar el décimo lugar en el mundo, nacionalización de puertos, y una política de justicia social muy importante, muy profunda, que es lo que hace que todavía el recuerdo del peronismo perdure en la memoria colectiva, como de un periodo donde los trabajadores tuvieron dignidad, conocieron Mar del Plata, tuvieron derechos, tuvieron convenios colectivos, los jueces fallaban a favor de los trabajadores, se creó la justicia del trabajo, y toda una serie de cambios que son cambios que nosotros calificamos como procesos de liberación nacional, que dadas las condiciones históricas que existían en el mundo y en la Argentina, pudo desarrollarse dentro de los marcos del capitalismo, aunque tampoco puede usarse superficial y livianamente la palabra proceso de liberación nacional burgués, porque si bien se mantuvieron relaciones capitalistas, en muchos casos afectó a la propiedad. Por ejemplo, al congelarse los arrendamientos rurales en plena inflación, se está afectando la propiedad. Al congelarse los alquileres urbanos durante todo el periodo, también se afectaba la propiedad, y los hombres de clase media, el inmigrante que por ahí había construido su casita y atrás dos departamentos que los alquilaba y vivía de eso, se encontraba con que los alquileres eran menores que los impuestos que tenían que pagar. Es decir, que la propiedad de un modo u otro fue afectada. No fue anulada la propiedad privada, pero fue afectada. En la función social, como dice la Constitución del 49. Bien, ahí pasaba Alberto Galazo con la primera parte de este especial que estamos compartiendo con los oyentes, hablando ahí sobre lo que era el concepto para Alberto Galazo de la comunidad organizada de Juan Perón en este recuerdo a 35 años de su muerte. Ahora vamos a ir a escuchar algo que vale la pena, ¿no? Y que tiene que ver en el final de la reflexión sobre la relación de Perón con Jaureche. Sí, en este especial les recordamos a todos, 35 años hace que se murió el general Juan Domingo Perón, y Norberto Galazo nos grabó una muy extensa charla que la fuimos fraccionando en distintas partes. Es realmente sorprendente, y Jaureche dice eso justamente, la capacidad de asimilación que tenía Perón. Perón, al poco tiempo de hacer producir ese golpe del 43, en una madrugada lo recibe a Homero Manzi y Arturo Jaureche. Manzi y Jaureche, hombre de forja, militantes, compañeros de Scalabrini Ortiz, tenían una diferencia con Scalabrini, especialmente Jaureche. Scalabrini era el intelectual militante, pero que a veces tenía ciertas reservas con respecto a la acción política concreta. Prefería mantenerse a cierta distancia. Un hombre de una moral insobornable, y todo lo que pueda hablarse a favor de Scalabrini ya se ha dicho y se seguirá diciendo. Pero Jaureche era el hombre de cabalgar sobre los acontecimientos. Y Manzi le hace ahí un puente para que Jaureche lo conozca a Perón. Mejor dicho, para que Jaureche conozca a los dos coroneles más importantes de los que intervinieron en el golpe de 43, Enrique González y Juan Domingo Perón. Enrique González, que era pronazi, que era del grupo de Perlinger, que después va a caer, va a ser la facción militar que va a enfrentar a la de Perón. Y Perón, que era un hombre, un coronel, que tenía la convicción de que había que cambiar las cosas de la Argentina, tenía la convicción de que había llegado la hora del protagonismo popular. Quizás, como consecuencia de su estadía en Italia, no es que eso lo hiciera fascista, pero sí veía las multitudes, ¿no? Tenía la convicción que era la hora de las masas, dice él, era la hora de los pueblos, ¿no? Entonces, en esa conversación con Jaureche, al salir, Jaureche le comenta a Manzi que este es el hombre, no González, sino Perón. Y a partir de ese momento empieza a visitar a Perón, varias veces por semana, a la hora que Perón llegaba a la casa de a la Secretaría de Trabajo, todavía no era presidente, o al Ministerio de Guerra, y le va trasladando toda una serie de conocimientos acerca de la política práctica, cuáles son los hombres del radicalismo que pueden volcarse al peronismo, por ejemplo. Y en esas experiencias, Jaureche cuenta que un día Perón le dice: tengo que hablar sobre el seguro, sobre los seguros. Y Jaureche le explica la influencia del seguro, de Land Rover, las empresas inglesas, etc., ¿no? A la noche Perón da un discurso sobre eso, y un diario lo hace un resumen de lo que dijo Perón. Entonces, al día siguiente, cuando lo va a ver, Jaureche le dice: usted me cargó, coronel, porque usted conocía el tema. Me hizo hablar a mí sin necesidad, porque usted conocía el tema. De otro modo no lo podía haber desarrollado como lo desarrolló. Y un forjista, Fernando Estrada, que también era ayudante de Perón y era hombre amigo de Jaureche, Le dice, no, Jauretche, no, no se confunda. Cuando usted se fue, el coronel dijo, ya tengo el discurso para esta noche. Es un tipo de una gran asimilación. Ahí pasaba Norberto Balazo hablando sobre Perón y en este caso anécdotas sobre Perón y Arturo Jauretche. Nos pasamos un minutito de los compromisos institucionales de cada una de las radios, separador, compromisos institucionales, y en un ratito nomás continuamos. Este Sudaca itinerante del día de hoy que se acercó hasta el servicio Paz y Justicia, aquí de José C. Paz, que la estamos pasando realmente espectacular. El mundo está amueblado con maderas del Brasil, y hay grandes agujeros en la selva misionera. Europa no recuerda de los barcos que mandó, gente herida por la guerra, esta tierra la salvó. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país, y así será de igual a igual, y así será de igual a igual. Somos Sudaca. Yo, porque me toca en este tiempo de plumaje blanco, un nudo con tu voz y un ciego como yo, vencedores vencidos. Si has jugado mi agudo de la alarma, ensayo general para la farsa actual, teatro antidisturbio. Somos Sudaca. Continuamos aquí en este show que tiene antes, ya estamos entrando en la última media hora, volvemos aquí a hablar con la gente del Servicio Paz y Justicia, con la gente que la verdad nos recibió de una manera espectacular en este sábado de invierno aquí en José C. Paz. Exactamente, estamos con Sumilda, con Antonio, con Rafael, con María, con Ana, con Esther, una banda podríamos decir descontrolada acá que nos dio factura, nos dio ahí torta, hasta mate, frola. Todo lo que, la verdad, que un recibimiento 10 puntos. Bueno, y un poco lo que nosotros siempre le preguntamos ahí, a ver si podemos profundizar un poquito, las cosas que hace el Serpaj, ¿no? Esto, primero preguntábamos cómo era el día a día, después qué hacían, habían contado el tema de la biblioteca, el trabajo por ahí en los barrios, y bueno, y por ahí pensar esto de... alguien hablaba de los jóvenes, ¿no? Digo, ¿cómo es? Nosotros notamos en los programas de Sudaca que hacemos en muchos lugares que hay como una juventud ahí, hay como mucha gente, muchos adolescentes y jóvenes que se lanzan a hacer política, por ahí no con tanta claridad decir estoy haciendo política, pero a dar una mano. Eso acá en el Serpaj se produce, ¿no? ¿Cómo es la vinculación con los jóvenes? Bueno, acá desde el Serpaj hoy estamos rodeados de jóvenes que han venido con esta tecnología y el micrófono abierto, que es una buena forma de darnos protagonismo nosotros como integrantes de una organización de derechos humanos, organizaciones barriales, y que ponemos el acento en el trabajo con la juventud. Desde el Serpaj tenemos distintas convocatorias para los jóvenes. Claro que siempre nuestra militancia, nuestro compromiso diario se centra en la educación. Creo que en este mes de julio, y evocando la figura de un estadista como el general Perón y del próximo aniversario, ¿no es cierto?, de la muerte de Evita, tenemos que tomar como una actividad diaria esto del protagonismo. Ser capaces de ser protagonistas en nuestro barrio, en nuestra esquina, porque el Serpaj está en una esquina. Lo cuento para los que no conocen nuestra casa, que estamos en la esquina de Delía y Tres Sargentos, y que un día diario puede ser salir a sembrar un arbolito, porque bueno, el que teníamos se ha desaparecido y sembramos un palán. Entonces se acercan los vecinos con sus inquietudes, con sus dolencias, los jóvenes que habían sufrido la pérdida de un familiar con este tema de la gripe, ¿no es cierto? La consulta desde lo desde lo físico, desde, ¿no es cierto?, desde la inquietud, las vecinas del barrio que pasan y preguntan, y el serpaje abre las puertas casi cotidianamente en la medida de las posibilidades y convoca desde este ámbito que estamos hoy, que es la biblioteca, que lleva el nombre de Pablo Marcelo Córdoba, un joven que fue protagonista, como muchos otros, y que sufrió la desaparición durante la época de la dictadura militar. Un joven que trabajaba, militaba, porque era militante peronista, Pablo Marcelo Córdoba, de la zona de San Miguel Muñiz, y que por sus ideas y por la tremenda juventud que tenía, sufrió la desaparición, y sus familiares aún hoy siguen trabajando su memoria, así como nosotros trabajamos. Y los jóvenes que se acercan al Serpaje, a lo mejor se acercan en este ámbito que estamos hoy, a ver, con nuestra convocatoria, convocamos a ver un video donde otros jóvenes, que pueden ser jóvenes bolivianos, que están siendo protagonistas de una revolución encabezada por Evo Morales como presidente, y debatimos y mateamos, como estamos haciendo ahora, compartimos alguna galletita, algún pancito, y en otra oportunidad convocamos cursos para docentes, para jóvenes, ¿no es cierto?, para trabajar este tema de cotidiano que sufrimos como sociedad, que es la violencia y la exclusión. Bueno. Muy bien, ahí pasó Sumilda. Ahí creo que Ana quería agregar algo. Sí, quería agregar algo con respecto a los jóvenes. Para nosotros es sumamente importante la organización, la etapa de la organización. Habitualmente escuchamos que los jóvenes de ahora no quieren participar, no les interesa la política. En realidad, si fuera joven, la política de ahora a mí tampoco me interesaría, pero cada uno de ellos en el barrio aporta desde el lugar que puede, ¿no? Y no me gusta hacer una separación, pero en la Argentina de hoy viven distintos tipos de jóvenes, ¿no? Están aquellos que Eduardo Galeano los define como que están en sus búnker blindados y están preparados para reproducir un sistema que nos hace a todos rehenes. Después se habla de aquellos, podríamos decir de una clase media, por describirlos así, que están atados a la pata de un televisor y que todas sus ideas y todos sus pensamientos pasan por lo que puede aportar un televisor o un medio de comunicación masivo que desinforma. Y finalmente están los otros, que son los más vulnerables, los más pobres, y que el Serpaj optó por trabajar con ellos y para ellos, son aquellos los pobres, ¿no?, que en realidad no tienen nada que perder. Lo importante de esto, y con respecto a la organización, tiene que ver que en el 2005 salió una nueva ley de promoción y protección de los derechos del niño, en donde a ellos los hace protagonista, y a nosotros los adultos nos toca empujarlos a ese protagonismo. Y lo estamos haciendo en José C. Paz desde una construcción de una red de defensorías populares juveniles, pero además los incitamos o los invitamos a participar de la concreción del Consejo Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, que es muy importante. Lo mismo está sucediendo en Malvinas con un foro de la niñez, y también sucede en Pilar una situación que para nosotros es muy novedosa, y es en donde se está creando el preconsejo, pero además con la participación de ellos. Y bueno, los adultos tuvimos que modificar un montón de cuestiones que teníamos de tomar la palabra y no cederla y invitarlos a participar. Ese es el protagonismo que tienen los jóvenes dentro del Serpaj. Es una opción que hacemos para ellos. Bien, ahí conversando con la gente acá del Serpaj, estaba Rafael Menchi hace un rato, que ya estaba pidiendo pista ahí en el micrófono, porque él quería contar un poquito qué es lo que hace, pero sobre todo reflexionar en algo que tiene que ver con los medios de comunicación. Sí, yo estoy en una corriente que se llama Izquierda Cristiana, estoy colaborando, mi casa ya está al servicio de los proyectos que son las CEP, las comunidades eclesiales de base. Trabajamos en los seminarios de formación teológica, en los eventos que forman las CEPs. Pero bueno, estuve con un grupo de compañeros trabajando lo que es la idea del proyecto los medios audiovisuales o los medios de comunicación, que fue, vamos a decir, uno de los factores que hicieron, que lograron los resultados que tuvimos el anterior fin de semana. Y quería hacer una síntesis sobre eso. Las clases medias oligárquicas, del año 30 hasta mediados del 60, enviaban a sus hijos a estudiar la carrera castrense o la carrera religiosa, la carrera episcopal. Pero a partir de la época de Frondizi, en los años 60, Frondizi llama a crear las universidades privadas. Esas mismas universidades privadas, a partir de los años 80 y los años 90, empiezan a estar muy vinculadas con fundaciones que le bajan plata. Y esas fundaciones tenían, ideólogos que bajaban las líneas del imperio, como Mariano Grondona o Nelson Castro. Y a partir de esas universidades privadas que se enseñaban el marketing y el periodismo, por supuesto del lado liberal, gorila y antinacional. Y de esos jóvenes, que estuvieron en los años 70, 80 y 90, pasaron a ser los hoy cuadros políticos que tienen los grandes medios, los nueve multimedios de comunicación. Bueno, esa es la síntesis que hice, que me gustaría, por ahí si alguien puede llamar, como para ponerlo en debate. Muy bien, completito, interesante ahí lo que plantea Rafael. Vamos a un tema musical, nos quedan 15 minutos nada más, viste cómo pasa el tiempo, es tirano, nunca se dijo en ningún lado. Faltan 15 minutitos, vamos a escuchar un tema musical antes de terminar de conversar acá con nuestros amigos, compañeros del SERPAJ, en este sábado en el conurbano bonaerense, la zona norte, José Cepaz. Así es, vamos a escuchar un poquitito de Patricio Rey, sus Redonditos de Ricota, elegido acá por nuestro amigo Andrés Correa, y se acercó acá, por lo menos al SERPAJ, vino la gente de la Unión de Familias Obreras, la gente ahí de San Miguel del Barrio Manuelita, que nos recibieron el año pasado una mañana de frío impresionante, me acuerdo. Uno de los primeros sudacas itinerantes los hemos hecho ahí con ellos, así que bueno, bienvenidos, ahora en un ratito, si nos queda algo de tiempo, vamos a estar charlando. Grand Lady eligió acá el señor Correa. Música de Patricio Rey, su Redondito de Ricota, se va a quedar ahí acompañándonos por un ratito, ¿no? También ahí se queda de fondo, y nosotros vamos a encarar la última partecita, que nos queda ya 7 minutos de programa, para conversar aquí con la gente del Servicio Paz y Justicia acerca de lo que se viene. Yo igual antes les quería hacer una pregunta que me parece que es interesante para compartir con los oyentes. Ustedes tienen varios años de trabajo acá, ¿no? De trabajo en derechos humanos, trabajo comunitario, trabajo social. Y en todos estos años estaría bueno que cuenten qué cosas hicieron y que nunca se hubieran imaginado que podían hacer hace 13, 15 años atrás. Es como así muy muy muy de repente la pregunta, ¿no? Pero en lo personal, lo que más me marcó en este trabajo fue la entrada a Campo de Mayo. Creo que fue algo muy fuerte y es algo que nunca hubiera imaginado poder entrar con alrededor de 5.000 personas, varias organizaciones, teniendo bien claro a qué íbamos. Eso fue fundamental y creo que para todos los compañeros de las organizaciones también lo fue. Importantísimo, ¿no? Eso fue cuando vino Néstor, ¿no? ¿O ya era con Cristina en el gobierno? Estaban en el 2005, ¿no? ¿Fue? En el 2005, no, en el 2006. Cuando se cumplieron los 30 años, pudimos pensar eso con muchas organizaciones y que terminó formándose la Comisión Campo de Mayo, que es la que está llevando adelante ahora los juicios con mucho trabajo. Era algo impensable por ahí en el 2002, el 2003, era un sueño, pero creo que fue lo más fuerte. Podría recordar otras cosas, pero tendría que hacer un poco de memoria. Y el trabajo con pibes también, estar en los barrios, trabajar con los pibes es algo que se aprende todos los días, Sí, ahí yo por ahí, una pregunta que generalmente hacemos y que tiene que ver con qué cosas creen que hicieron bien y qué hicieron mal. Digo, esta cosa de que uno evalúa, dice, bueno, esto nos salió bien, esto nos salió mal, algo que le haya salido muy bien, y dijeron, mirá, la pegamos, qué bueno esto, y una que dijeron, che, mirá, acá esto nos cuesta, nos falta, digo, es como complicado. Upa. A ver si mis compañeros me ayudan. Creo que una buena es la inserción en los barrios y en el poder articular los distintos tipos de organización. Creo que esa es una buena. Yo recuerdo una que empezó buena y no concretamos del todo y que tiene que ver con esta instancia que estamos ahora convocados al lado de una radio que ha venido hasta acá. Y fue la experiencia que hicimos con una radio acá en este barrio 9 de Julio donde estamos y que, bueno, nos hubiese gustado concretarla, sostenerla en el tiempo y, bueno, y no lo logramos. Tuvimos durante un año un programa de radio del Serpag. Fue muy lindo, muy emocionante, pero, bueno, no pudimos sostenerlo. Esa es una deuda que nosotros tenemos como grupo y que quisiéramos a lo mejor, capaz que con la ayuda de ustedes a lo mejor concretar, es un sueño, sí. Pues es que vino el mangazo, Molina, no lo veas así. Y después, de cara al futuro, ¿no? Esto de qué es lo que se viene, ahí ya estamos como cerrando un poco el programa. ¿Cuáles son los proyectos, los sueños, qué cosas están construyendo para adelante, ¿no? Para adelante, en lo que tiene que ver con el tema de educación para la paz, es el trabajo en casi las 400 escuelas que hay en la zona y que lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo, tanto para alumnos como para profesores. También, como lo había anotado, reflejado antes, el tema del trabajo con los jóvenes y el de la participación y el que estos consejos locales de promoción y protección sean un hecho, también es todo un desafío para nosotros. Algo que queremos hacer es la inauguración de la biblioteca, que si bien está funcionando, todavía no pudimos, queremos inaugurarla oficialmente y que sea una gran fiesta para todos. Y otro tema también importante es el tema que tiene que ver con Campo de Mayo y con los juicios que se están llevando adelante y con todo el esfuerzo que muchos compañeros y compañeras ponen en eso, ¿no? ¿Qué pasa? Silencio de radio. Aunque el conductor haga señas, siga hablando. No, por ahí queríamos ver, digo, eso, la gente que está más por ahí metido en el tema de lo barrial, el trabajo comunitario, si tenían también algo como para contarle a los oyentes de qué es lo que se viene para adelante. Exactamente. Bueno, lo bueno es tener la institución como corresponde, con todos sus papelitos, que fue mucha lucha, porque esto no fue una política partidaria, sino fue una política social, del trabajo del barrio, del trabajo de las entidades que nos apoyan. y la otra es que los jóvenes estén participando, que es los barrios tan carenciados como vivimos nosotros, que el joven participe, ¿no? Aquel chico que está en la esquina, porque acá los tildan, los que están en la esquina, aunque estén conversando, son todos drogaditos, son todos chicos malvivientes, ¿no? Bueno, tenemos la suerte de que esos chicos, aunque estén parados en la esquina, están haciendo otras cosas. Y lo malo, bueno, sí, que el mayor, que la persona aquella que está en su hogar, le cuesta participar. Pero bueno, no hay nada difícil, no hay nada imposible. Yo pienso que los jóvenes, caminar en el barrio, proyectar cosas, ver qué podemos hacer, pienso que las personas mayores también van a salir a trabajar y todo. Ahí está. Se nos acercó acá, sobre el final, llegó Pancho Rubo ahí de la Unión de Familias Obreras. Por lo menos vamos a saludarlo, ¿no? Que está ahí. Pancho, ¿todo bien? Sí, buenos días a todos ustedes y los oyentes de la red que ustedes forman. Le agradecemos haberlo invitado, ¿no? Y a participar en este círculo. Si vale la anécdota, vamos a decir que gracias a Pancho Arrua hemos hecho la mayor de las transmisiones de Sudaca, sobre todo en el 2008, porque nos consiguió ahí unos 100 metros de cable de teléfono que nos acompañó a lo largo de todo el año, que incluso hoy nos está ayudando también a salir al aire. Pancho, en 30 segundos, ¿cómo anda la Unión de Familias Obreras ahí en el barrio Manuelita? Mira, estamos participando activamente en lo que es el presupuesto participativo en el partido de San Miguel, y eso nos hizo que formemos nuevos vínculos con nuevas organizaciones y también nuevos vínculos con un grupo de jóvenes que se están acercando. Así que eso es lo primordial, porque ayuda a la participación de los vecinos. No en la forma intensa que uno piensa, pero los vecinos que están reuniendo es porque tienen un proyecto de vida y para mejorar en el barrio donde se encuentran, ¿no? Ahí está. Esa sería la síntesis. Ahí va. Bueno, señor Galeano, nosotros todavía no nos despedimos, pero le agradecemos mucho a la gente acá del Servicio Paz y Justicia. Ah, quedó ahí una Ahí un anuncio que tenía que hacer Ana Almada, y con eso también nos vamos despidiendo de esta gente que nos trató del 1 al 10, 20 puntos más o menos. No, está muy vinculado también a la comunicación, y en principio también agradecerles a ustedes esta oportunidad y a todos los oyentes. Tiene que ver con una agencia de noticias virtual que estuvimos pensando distintos comunicadores no profesionales, pero en hacer algo diferente que refleje las ideas del barrio, las ideas de la gente común, y que pueda llegar a distintos lugares, y sobre todo pensado hacia los trabajadores de comunicación. La agencia se llama La Oreja que Piensa, y tiene un eslogan, una frase en la que dice: vos sos la comunicación y nosotros somos el medio. Y es un espacio para todos aquellos artistas populares que quieran participar de esto, ¿no? Ahí está, bien. Bueno, Ana y Antonio y toda la gente, la verdad que muchísimas gracias, ¿eh? La verdad que muy buena experiencia. Bueno, y nada, ya seguramente estaremos volviendo en algún momento. Ojalá que sí, gracias. Bien, señor Galeano, nos quedan ahí 3 minutitos de programa, y como tenemos prometido sobre el final, este programa también tiene el recuerdo de los 35 años de la muerte del general Perón, un especial de Alberto Balazo que está completo en nuestra página web. Vamos a escuchar sobre el cierre una de las anécdotas que contaba Alberto Balazo sobre Juan Domingo Perón, recordando que este 1 de julio se cumplieron 35 años de su muerte. Un tipo, digamos, muy inteligente, con un gran conocimiento de la gente. Puede recordarse cuando se queda acá la Secretaría de los Argentinos, cuando aparece Ongaro, el mundo Ongaro, que venía del cristianismo y levantaba arengas extraordinarias. Esas arengas mencionaba cosas de la Biblia y mencionaba a Dios. Y entonces los burócratas del peronismo, conciliadores, van y le dicen a Perón: no le dé bolilla a este criminalista nuevo que surgió, porque es loco, dice que habla con Dios. Y Perón le dice: yo prefiero ver que habla con Dios y no ustedes que hablan con Onganía. Es decir, sabía perfectamente que había la conciliación del bandolismo con los sectores militares, ¿no? Esta capacidad de él de, en dos palabras, ubicarlos en su lugar, ¿no? Ahí pasaba, ¿no? Esa respuesta de Perón, esas anécdotas que tienen que ver con este personaje importante que tuvo la Argentina del siglo XX, esa respuesta a los sindicalistas, sobre todo a los sindicalistas más acuerdistas, que empezaron a surgir ahí a partir de la década del 60 con Bandori y toda la gente. Bueno, nos despedimos hasta el sábado que viene. La verdad que un lujo, hemos sido tratados de 10. Sí, la verdad que es espectacular, y vamos a saludar a todas las radios amigas que semana tras semana retransmiten este sudoku itinerante. Exactamente, saludamos obviamente a Radio Gráfica FM Moreno, que estamos saliendo en vivo en este preciso instante, y saludamos a la gente que nos retransmite, que es la gente de Bajo Flores, FM Bajo Flores, Radio La Posta ahí en Moreno, Radio Estación Sur La Plata, Radio Tranquila Doc Sud, o el Doque como le guste más, Radio Compartiendo Quilmes y Radio Revés, Ciudad de Córdoba Capital. A todos ellos le agradecemos enormemente por dejarnos retransmitir y que estas voces aquí desde José C. Paz, desde el Servicio de Paz y Justicia, lleguen a un montón de gente y vayan construyendo, que hay mucha gente, mucho pueblo que está haciendo cosas y que es mentira que eso de que no está pasando nada. Así es, un abrazo muy grande a todos los oyentes. La semana que viene realmente no sabemos, porque teníamos dos lugares donde íbamos a realizar el programa de radio, y con el tema de la gripe A ahora están cerrados, pero bueno, seguramente desde algún rincón entre la ciudad de Buenos Aires y el conurbano vamos a estar transmitiendo. Señor Galano, será hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Molina. Un saludo ahí para Leandro Pafundi, que estuvo en la operación técnica y después es el que está encargado de la página www.radiosudaca.com.ar, y a César Baldoni, que es ahí también un productor y colaborador de nuestro programa. Señor Correa, nos vamos. Chao. Nos vamos. Será hasta la semana que viene con otro sudaca itinerante. ¿Dónde están ahora los psicoanalistas?